90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1 Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de Bolsón. Solo aquel que sabe andar lejos del pago, ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Conocedor de mi gente, sabedor que en esos pagos nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando. En cada pueblo que llego quedo un tiempo descansando. Pueblito de gente humilde pero de corazón grande, detenidos en el tiempo por ser de todo distante. Pueblito de casas pobres igual que la de mis padres, hecha de adobe nomás y aguantan los temporales. Bueno, vamos arrancando esta historia no contada que viene atravesada. ¿Qué va a ser? A ver, vamos a cambiar. Uy, qué fuerte que está este. Vamos a cambiar de micrófono. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Cómo anda, Sandra? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Acá estamos. Con un poco de frío, un poco de calor, de todo un poco. Hoy nos han dejado solos. Hoy estamos solos, sí. Pero bueno. La lluvia, las ganas de las vacaciones, andás a ver. Bueno. Vacaciones no creo, ya demasiado. Bueno. Bueno, no todos tenemos el mismo pensamiento, capaz claro. Que algunas quieren ya tener vacaciones. Claro. Se nos ha perdido un audio, pero ahí vamos a ver cómo lo resolvemos. Porque la idea hoy era pasar un audio que habíamos intentado pasar el programa pasado, lo hicimos, pero se nos borró. Así que, como habíamos hecho una entrevista a una gente que hace murales, la idea era hoy pasarlo de nuevo para que después lo pudieran escuchar ellos también. Pero tenemos un montón de cosas para contar, porque ha salido la nueva revista, porque, bueno, tenemos muchas cosas que contarles. ¿Vos cómo andás, Sandra? Contame un poco de vos, así yo voy buscando algo de musiquita y esas cosas. Bueno, yo acá bastante mejor, con este tema de la gripe, la peste esta que anda brava, así que bueno, pero ahora mejor ya. La semana pasada no pasé ningún día, anduve por acá. Claro, porque anduviste, esquivaba. No, es que anduviste jodida. Mandaste sí. Audio saludando, pero sí. Estabas bien complicada. Se te escuchaba la voz y todo. Sí, es que cuando me agarra la gripe, me agarra el tema de los pulmones, todo, se me mezcla todo, así que muy complicada. Pero bueno, hoy estamos bien. Acá estamos haciendo el aguante, como se dice. Bien, muy bien. Bien ahí. Bueno, y estaba estabas diciendo esto de la gripe, que la verdad que jodida, ¿no? Esta gripe, ahí estábamos hablando también con Angie, que también estuvo una semana de cama. Sí, sí, terrible, terrible, terrible la gripe. Nosotros estuvimos los tres en mi casa, sí, mi esposo, yo, mi nene, y la verdad que era de mirarnos uno a otro y no entendíamos nada que pasaba. Pero los dolores y todo eso eran insoportables, dolor de cabeza, fiebre, no, muy fuerte. Es más fuerte incluso que lo que se vivió con el famoso, ¿cómo se llamaba? El COVID. Sí. O más o menos, parecido. Sí, bueno, yo no sé cómo será bien, pero la verdad que este tema de la gripe a mí me tiró, y me tiró mal. Todavía ando con dolor de hueso y todo eso, un poco de tos. Mira. Pero ya ahí andamos bastante mejorando. Bueno. Y tenemos un par de novedades, pero vamos a comentarlas después de este temita. Un poquito, vamos a escuchar una baguala norteña, que es un ritmo norteño, porque vamos a andar por allá. Ahí está Angie. Angie, vení, saluda. Vení. Saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Acá estamos recuperándonos. Vení, contá. No te vayas. ¿Qué te pasó? Contanos brevemente. Tampoco como nos estaba contando recién, pero bueno. Tuve un episodio de pulmonía, pero ya está mejor. ¿A partir de la gripe esta? Y sí, yo creo que fue a partir de esta gripe. ¿Y no te curaban ni los antibióticos? ¿Te tuvieron que cambiar antibióticos, poner otras cosas más fuertes? Exactamente, sí. Así que hay que cuidarse muchísimo del frío y del, sobre todo si andamos donde hay mucha gente, si es necesario o es posible usar barbijo. Recomendaciones. Bien. ¿Y? Higienizarse las manos, es muy necesario. Y si estamos con gripe o con mocos, siempre lavarnos las manos, que eso ayuda a prevenir todo este tipo de bacterias y virus que andan dando vueltas. Bien, ahí bueno, después pasá a buscar la cuota por el hospital de difusión. No, pero muy bien, hay que saber estas cosas porque uno dice, ¿qué tiene que ver lavarse las manos con cuidarnos de la gripe? Y es que justamente uno pasa las manos por lugares que todo el mundo toca, como la manija de una puerta, y alguien que tosió y se atajó con la mano y después abrió el picaporte de la puerta, dejó ahí los virus y uno va y ¡ting! Después toca algo, toca una comida, algo y ahí estamos. Bueno, este virus parece que tiene así la particularidad de tener como cuestiones respiratorias fuertes, graves, ¿no? Así. Sí, sí, porque yo ese día cuando nosotros fuimos a la guardia, habían un montón de nenes que estaban con ese mismo, con esa misma gripe y estaban todos para internarse. Mirá. Me daba una pena de verlos, pobrecitos, cómo se quejaban. Así que yo dije, no, yo no quiero estar acá. Así que por suerte que a nosotros nos atendieron y nos mandaron a la casa porque no había lugar. No había lugar. No, no, claro. Hay lugar. Y pusieron al medio del pasillo donde hacen operaciones, al medio de ese pasillo hay dos camillas de emergencia que le llaman ellos. Mm. Pero no hay lugar, está todo ocupado el hospital. Mira. No hay medicamento, no hay nada. Bueno, está tremendo, así que hay que cuidarse mucho. Bueno, vamos a escuchar esta baguala que no la he escuchado. Vamos a ver qué nos trae. A ver cómo es. Yo voy a cantar una copla sacada del arenal. Voy a cantar una copla sacada del arenal. Voy a cantar una copla sacada del arenal. Aunque la vida te cueste, robado te he de llevar. Aunque la vida me cueste, robado te he de llevar. He perdido un pañuelito con un ramito de flores. He perdido un pañuelito con un ramito de flores. El que se halle ese pañuelo se usará de mis amores. El que se halle ese pañuelo se usará de mis amores. Toca, toca tu cajita la primavera, que se acabe de romperla, nadie me corta la flor primera. Toca, toca tu cajita y la primavera, que se acabe de romperla, nadie me corta y la flor primera. No hay faltar cuero y cordero y la primavera, ni cordel para coserla, nadie me corta y la flor primera. No hay faltar cuero y cordero la primavera, ni cordel para coserlo, nadie me corta y la flor primera. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, Sandra, ahí tenemos una novedad, y es que ha salido finalmente a la calle la revista, nuestra revista que sacamos el año pasado. Esta es la primera de este año arrancamos más tarde. ¿Cómo se llama la revista? ¿Desde el barrio, dice? Sí, Desde el barrio se llama nuestra revista. ¿Y de qué habla este número? ¿Te acordás un poco? No me acuerdo. Estabas leyendo recién. Sí, pero se me hace. Estuvimos averiguando. ¿Qué estuvimos averiguando? De los precios y muchísimas cosas. De los precios. ¿Qué de los precios? ¿Te acordás que estuvimos averiguando? Bueno, en lo que gastábamos, qué valía. Y vos estabas mirando recién que, claro, la empezamos a hacer hace un tiempito esta revista. Y estabas mirando que decía, mirá, la garrafa dice 2100, decías vos. 2150. No 2150, sé. Y ya ahora la garrafa está 2400. 2400, sí. Así que ya estamos desactualizados. Recién salimos y ya estamos desactualizados. Pero no hay forma de estar actualizado con una cosa impresa, porque los precios están todo el tiempo cambiando, sí, ¿no? Hoy vas a un negocio, encontrás donde te dice precios cuidado, mañana vas y hay otro precio. Y te dice cuidado con el precio. Sí. Cuidado, claro, con lo que vas a gastar de paso. Claro. No, impresionante. Y claro, y bueno, y lo que sacábamos de conclusión, estuvimos ahí sacando porcentaje con Belarmino, que no sé cómo hace, porque a mí es algo que me cuesta, voy a serle sincero. Belarmino lo hace de una forma mentalmente que le da en el clavo. Y entonces él estuvo sacando los porcentajes de aumento de todas las cosas. Y porque la revista, nosotros cuando empezamos a hacer la revista, la empezamos a hacer el primero de mayo, salió el primero de mayo del 2022. Y resulta que estos precios son de mayo del 2023, en un año. Y entonces, mira, por ejemplo, dice que el gas, que nosotros sacamos una canasta alimentaria, decíamos, bueno, ¿qué necesita una familia para vivir? Y decíamos, bueno, 3 garrafas por mes. Entonces, en 2022, en mayo, cada garrafa estaba a 750 pesos. Y ahora, 2.300. ¿Sí? Uh-huh. No, 2.150 era lo que valían las tres garrafas el año pasado. Ahora, las tres garrafas son 6.900. Pero igual, 2.300 y ya está 2.400. Sí. 5 paquetes de polenta el año pasado estaban a 73 pesos, ahora está 350 pesos. Por ejemplo, la carne picada común, 484 pesos estaba el año pasado, 1900 hasta ahora. Que, hablando de esto un poco, ayer estuve en una carnicería, quería ir a comprar, 2000 pesos está la carne picada. Sí, sí, sí. El chorizo 624 y ahora 1400. La yerba 448 pesos del año pasado y ahora 1240. Uh-huh. El azúcar 180 pesos del año pasado, ahora 600. El arroz 120 pesos del kilo, ahora 400 pesos del kilo. Ahora está 700 el paquete de azúcar. De azúcar 700, mirá, sí. Subió. El aceite, la botellita de 900, o sea, que no llega a un litro, el año pasado estaba 183 pesos, ahora está 620 pesos. Sí, 620. Estos son los precios igual de donde compran ustedes, en el mercado de acá de la esquina, en donde... La bolsa de papa, 690 pesos, este año 3.500. Tremendo. Y un dato es que el año pasado preguntábamos en cada una de las familias de ustedes y decíamos que iban a la verdulería una vez por semana y hacían una comprita de algunas cosas. La cebolla y la papa la compraban en bolsa, pero después zanahoria, lechuga, algún tomate, eso compraban toda la semana. Y que este año ninguna de las familias está yendo una vez por semana. Con suerte, decías vos, cuando cobran. Sí, yo cuando cobro el salario de mi nene, sí, ahí sí yo hago. Porque a mí me gusta lo que es verdura, lo que es acelga, zanahoria. Todas esas cosas me gustan, así que siempre me encargo de eso, que es lo que a mí me gusta. Ahí en mi casa no son mañeros para comer, pero yo no. Así que tienen que comer lo que les dé. Claro. Y entonces, cuando te referís al salario de tu nene, estás hablando de la asignación universal por hijo. La asignación, sí. Que decías ahora es de... 10.000. Porque son, en realidad ellos dicen 11, pero los otros 99 pesos el banco no te los da. Claro. Así que vas y directamente retirás 10.000. Claro. Y no haces nada con eso. Y claro, si una compra de verdulería, capaz que son 4.000, 5.000 pesos. Sí, igual yo, bueno, este mes que cobré, compré una bolsa de papa y un poquito de que me alcanzó cebolla y eso, lo más necesario, una cabeza de ajo. Morrón, zapallo, todo por pedazo porque no me alcanzó. Claro. Y listo, ahí fue todo. Encima me olvidé que tenía una cuenta en el ruso. Así que quedó la cuenta para el quedó mes que pendiente viene. La cuenta, así que bueno. Pero ya hablé, ya solucioné eso porque me re olvidé. Puch. Es que pasa que me fui confiada. Claro. Me fui confiada con que iba a cobrar más y... Pero bueno, ya está. Qué tremendo las cuentas de los almacenes porque ellos te anotan un aceite, no te ponen. Claro, 600 pesos. Sí. Después el aceite aumenta y vos tenés que pagar el aumento. Pero los sueldos no aumentan, digamos. No. Eso queda igual. Y bueno, ahora en la asignación sí, supuestamente los que me atendieron hoy me dijeron que sí que había un aumento. O sea, más que nada el aumento es en el... ¿Cómo se llama? La tarjeta. Pero yo ya no la tengo. La tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar, sí. Esa sí había aumento. Mira. Desde el mes pasado dijo que estaba con aumento. Pero yo no llegué a eso, así que bueno. Bueno, ahí vamos a ver cómo hacemos también, ¿no? Porque se pone complicado para sostener la comida ya directamente. Sí, sí. Sí, porque ahora, bueno, se la está bancando a mi compañero solo nomás, porque yo cuando tengo la posibilidad de ayudarle, vendo ropa, cualquier cosa que tengo, hago trueque. Y en eso le ayudo, igual no es que me quedo así sin nada. Siempre hago algo. Pero estos días que he andado jodida no he podido salir porque como sufro los pulmones y eso, tampoco me puedo andar pasando frío. Y hace unos meses tenías laburo, no tenés más laburo. ¿Yo? Sí. Sí, tenía dos trabajos. De los dos trabajos, cuando conté las horas, me largaron de una. Ni lástima me tuvieron. Cuando vos empezaste a pedir más, de cobrar más por hora. Claro, porque me estaban pagando 600, pero me explotaban. Y cuando dije, todos me empezaron a decir, no, Sandra, vos estás regalando tu trabajo. Pero yo era porque no lo quería perder el trabajo. Yo sabía que eso iba a pasar si yo... Porque hice un comentario y medio como que... Dijeron, no, esta me pide aumento y saqué la hecho. Y le hablando con ellos, con el ancianito, le dije un día... Le digo, bueno, don, yo a partir del lunes que viene aumento las horas. ¿Cuánto vas a aumentar? Me dice. Yo le digo, 1000 pesos la hora. ¿Qué? Me dijo. Estás loca. Yo le digo, pero yo vengo por 600 pesos y usted me explota. No termino hacer una cosa cuando me está encajando otra. Y no termino eso y me está dando más. Y allá y acá. Hasta me hacía rastrillar afuera y era algo que no iba incluido en el trabajo. Ese era trabajo de hombre, como yo le dije, porque me mandaba sacar pasto. Y yo esas cosas no las puedo hacer. O sea, en el sentido de que... Porque por el polvillo y todo eso, la tierra, que a mí me hace re mal. Y eso fue lo que me empezó a afectar más los pulmones. Y cuando le dije, me dijo, bueno, Sandra... Entonces te voy a tener que dejar sin trabajo. Digo, bueno, como quiera, pero tampoco voy a dejar que usted me explote. Claro. Y ahí. Y después fui al otro, le dije lo mismo, bueno, para la semana que viene aumenta la hora. Bueno, le dijeron, así nomás. Está bien. Reconocemos que está todo caro, que esto, que el otro. Pero después cuando le dije, porque me tocaba ir los martes al otro trabajo, cuando lo llamé y le dije, bueno, voy a tal hora. No, no vengas más, Sandra. Por ahora no te necesitamos. Así que bueno, listo, ahí. Ya me di cuenta que era porque había aumentado las horas, nada más. Claro. Pero claro, bueno, y... tampoco me desespero, porque siempre, como le digo, siempre me la rebusco, siempre hago algo, hago trueque de ropa, de calzado, de lo que me va quedando a mí, que ya no me anda, y así. O por ahí mis hermanas me regalan y yo las cambio, y así, siempre hago algo. No es que me quedo sentadita nada más. Claro. Siempre me la rebusqué igual. Está bueno. Está bien difícil la cosa, porque también, digo, no hablo del caso de quienes te contrataron a vos, pero contratar a una persona hoy en día es más difícil que sí. La miércoles, porque sale un montón de plata. Sí. Digo, pensar en eso, ¿no? En 1000 pesos por hora, no sé, depende del laburo, pero uno trata de arreglársela como puede. Claro, ¿no? Claro, yo entendía también cómo ellos siempre se quejaban. Pero yo siempre veía que ellos me decían, vení a tal hora, vení a tal día, vení. Así sea domingo, me decía, vení, yo tenía que ir y cumplir horario. Claro. Y si llegaba tarde, me decía, no, llegaste media hora tarde, venite el lunes. Me cambiaba los días. Va. Y porque se enojaba. Y no. Si yo le decía muy, ya se empacaba también. Así que bueno, ahí nos empacábamos los dos juntos. Al último me salía peleando con el viejito. Claro, no, tampoco está bueno dejarse explotar, ¿no? No, es como no. Bueno, cosa, ahí fue cuando yo le dije ese día. Porque él me dijo, la señora me dejó un tremendo cartel pegado en la pared, cosa que yo todas las veces que iba hacía, y era como que ella veía que mi trabajo no era limpio, lo que me dio por pensar a mí. Entonces yo dije, no, ¿a dónde vamos? ¿Qué quiere, que le saque brillo? Y entonces agarré ese día y hablando con don Luis, le digo, don Luis, le digo, ¿por qué su esposa pegó el cartel ese ahí? Porque hay cosas que te faltan, pasarle un retoque, no sé qué. Yo le digo, perdón, pero yo las veces que vengo, mi trabajo, yo sé cómo lo hago, no es primera vez que trabajo. Años, no. Le digo, yo cuidé niños, estuve trabajando incluso cuidando un nene discapacitado, se llamaba César, hace un montón de años, y nunca tuve una queja, al contrario. Y me sorprendió ese día. Pero ya andaba haciendo mañita, porque como yo había comentado ese tema de que iba a aumentar las horas, entonces ya andaba con eso. Medio como que si esta sube, la echamos, listo. Más fácil. Claro. Pero bueno, tampoco salí mal. Sino que le digo, bueno, vengo el lunes, sí, venite el lunes. Pues cuando le dije, bueno, voy a ir tal día, dijo, no, no venga por ahora, no te necesitamos. Cualquier cosa te llamamos. Claro. Y me bloqueó, me borró de todos lados. Así que... Pero igual no es que yo me haya enojado ni nada, sino que también los entiendo a ellos. Son ancianitos y no podés ir a discutir con una persona grande. No, claro, bueno, pero no tampoco ni el maltrato ni la explotación. Claro, no, seguro. Bueno, así, la revista arranca con esta cuestión de comparar lo que hacíamos hace un año exactamente, que era mirar cuánto gastábamos por familia en comida, ¿no? Y bueno, y tiene un chiste en la tapa de Inodoro Pereira, que es este... cirujano que tiene su perrito Mendieta con el que siempre habla y dice Inodoro Pereira: creo que el problema no es el injusto reparto de la riqueza, Mendieta, es el generoso reparto de la pobreza. Han repartido mucha pobreza. ¿Qué lo parió?, dice Mendieta. Bueno, sí. Bueno, y ahí hay una imagen también donde hay una, esas líneas que hacen los economistas, ¿viste?, que te dicen así va el dólar, así va el peso. Bueno, una que va para arriba dice los precios y tiene una canasta colgada en la punta, y la otra que va para abajo dice salarios. Y hay una mujer que le está llegando el agua al cuello, estira la mano por agarrar la canasta y no llega. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos comentando un poquito de esto. Ahora vamos a escuchar, ¿qué era lo que habíamos preparado? Algo que nos va a introducir en el tema que sigue después, que es otro tema de la revista también. Ahí va. Escuchando historias no contadas. Esto que escuchábamos recién era una tonadita de La Quebrada de Humahuaca. Y bueno, porque en la revista sacamos el artículo de cuando nos fuimos a viajar por Jujuy. Que anduvimos viendo, bueno, nos llevó Belarmino, que conocía, le mandamos un saludo, capaz que nos está escuchando. Le mandamos saludos a Mirta, a Belarmino, a Fabián, nuestro conductor estrella. No sabemos qué pasó hoy con Fabián. Que falte Fabián ya es grave. Sí. Espera que no se te escucha nada, Sandra. A ver ahí. Sí, decía. Ah, ahí sí. No, Fabián, si faltó es porque o debe estar enfermo o... O se olvidó. No, le agarró la lluvia con todo y... Puede ser, sí. Bueno, cuestión que Belarmino nos anduvo llevando por Jujuy, porque hace poco anduvo por allá, así que nos llevó para allá y entonces contamos la historia del viaje de nuestro colectivito. Nos llevó a las quebradas, nos llevó a los salares, y ahí estuvimos dando vuelta por Jujuy, a donde también vimos además todo el lío que está pasando, ¿no? Tremendo. Hermoso privilegio tuvo él igual de salir a recorrer así. Yo soy nacida y criada acá en Bolsón y conozco de acá a Bariloche, es que él nada más, así de, no así al todo, sino que de pasada nada más, claro. Entrada y salida. Sí, a veces es como, bueno, una suerte. En el caso de Belarmino ahí descubrió una forma en la que, bueno, el hijo le pagó para el Día del Padre, sí, un viaje a las cataratas y él dijo, ya que estoy acá me vuelvo dando vueltas. Está bueno. Está buenísimo. Sí. Está y buenísimo. Él se la esperaba, así que... Y ahora va a seguir viajando, así que... Así decía, sí. En cualquier bueno. momento lo vamos a tener de corresponsal por sí. el norte. Bueno, también la revista tiene una receta. De esta receta me podés hablar, de la sacha humita. ¿Te acordás que hicimos el otro día la... Esta que yo les contaba que se comía en Tucumán, que es una receta barata, rica. La polenta de zapallo. Sí, la polenta de zapallo. Polenta y zapallo. ¿Estaba bueno o no estaba bueno? Sí, estaba bueno. Y es barato. Pero yo estaba llena, por eso no quise comer mucho. Había comido pan con salamín, no sé qué era. Ah, con así morcilla también. Ni ganas de seguir comiendo. Pero no, hicimos dos cosas. Eso, lo que vos decís, es la sopa de zapallo. Ah. Pero la primera que hicimos, la... La polenta. Sí, que era... O sea, la humita es una comida típica de Tucumán, pero que porque allá se cultiva mucho choclo. Entonces se raya el choclo, pero tenés que rayar una bolsa de choclo. Acá te venden el choclo por unidad y dentro de poco te lo venden por diente. Sí, ¿no? Falta poquito. Claro. Entonces está muy caro para hacer una humita. Pero hay una forma de hacer la humita que es con zapallo, el zapallo criollo, que acá es el más barato y es bien sabroso, y con un choclo para 6, 7 personas y polenta. No mucha polenta tampoco. Claro, es un toquecito nomás. Claro, y después se hace la fritanga. Bueno, ahí está toda la receta en la revista para el que le interese. Bueno, toda la... ¿Y después qué más tenemos? A ver acá al final, ¿qué había? ¡Ah! La historia de vida de Belarmino. La historia de... ¿Que quién le hizo la entrevista? Esa entrevista se la hice yo. ¡Ja! Sandra dice, no, yo no sé hacer entrevista. Y la entrevista tiene 1, 2, 3 hojas. ¡Wow! Me quedé corta. Sí. Y es primera vez que hago una entrevista así, ¿eh? Nunca hice. ¿Viste? Por eso no sabía cómo expresarme igual, pero bueno. No, está buenísima. Y claro, Sandra iba haciendo las preguntas, Belarmino iba respondiendo y yo iba escribiendo. A veces tenía que decir, pará, porque... Sí, yo seguía nomás. Claro, emocionada con la entrevista. No, buenísimo. Y Belarmino pudo contar, porque como es más nuevo en nuestra escuela, no lo conocíamos tanto, así que ahí está toda la historia. Ahí en la revista está toda la historia de él, sí. La verdad que este año, bueno, nosotros también sorprendidos con él porque yo, como yo le decía, él dice que es de acá y yo... ¿Nunca lo viste? No, nunca lo vi, no sé, capaz que lo crucé por ahí, pero no, nunca me di cuenta. Y por eso ese día cuando él decía, yo le digo, está bueno por una parte, porque acá en la escuela uno se conoce. Capaz que en la calle te ve, como no te conoce, si te saludan, saludás, si no, bueno. Pero en la escuela es como se hablaba ese día cuando tuvimos el encuentro también en la otra escuela. Ajá. Del amor, del respeto, de todas esas cosas, la verdad que estaba buenísimo. A mí por lo menos me sirvió bastante. Todavía soy media... me falta aprender muchas cosas, pero bueno, de a poco vamos. Claro, porque es... hace... creo que el último programa que estaba sonando era un programa de hace como un mes que tenía que ver con eso, que estuvimos hablando acá, justamente era un trabajo previo para ir ahí a la escuela. Yo justo después me engripé con esta gripe que estábamos hablando al principio del programa. Y quedé de licencia y les avisé, está el encuentro, pero yo no voy a poder ir. Claro. Si alguna se anima, y ahí está, Sandra y Mirta se animaron. Sí, a mí me llamó mi mamá ese día y me dice, vamos, yo voy a ir a la escuela, dice. Yo le digo, ¿qué vamos a ir a hacer a la escuela? Claro, yo no me había acordado. Y ahí ella me explicó y me dice, ah, sí, viste que hoy tenemos un encuentro en la escuela, no sé qué, de todas las escuelas. Yo le digo, ah, bueno, vamos, sí, vamos. Pero bueno... llegamos allá y lo miramos las dos porque veíamos que todos llevaban para mostrar lo que habían hecho. Nosotras nada, nos mirábamos una a otra y decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Y mi mamá me decía, ¿y qué vamos a decir ahora si nos hacen pasar adelante? Y yo le digo, no sé, yo no paso. Y cuando la fueron a ver a ella para que vaya a hablar primero, ella me dice a mí, vení, vos pasa atrás mío. Me dice, así que obligaba a salir atrás de ella. Y bueno, y ahí pudimos hablar y contar también un poco el programa. Lo que se hacía, también del respeto y todo eso, como todos se expresaron, así que bueno, buenísimo, conocer más gente. Y había varias conocidas, sí. Yo tengo varias conocidas que están estudiando en La Rinconada, Machine. Ajá. Así que no, fue un momento muy lindo. ¿Y vos sentís que el hacer radio acá te ayudó a poder hablar ahí con el micrófono y todo? Sí. Sí, porque cuando mi mamá me pasó, o sea, me dio un poquito de vergüenza, pero después a través de eso fue como que se fue la vergüenza. O sea, me expresé como, no sé, como me expresé, pero me expresé. Pero yo hablé, me hablé todo. Dice mi mamá, hablaste más que yo, dice. Y eso que vos le huís al día de sí, radio, sí. Si no te engaño como hoy, a veces te pega el faltazo. Sí. Y no sabía hoy, porque si no, pego faltazo de vuelta. Claro, no estaba lloviendo, estaba horrible sí. El clima, y encima radio. Sí. Y sola, porque todos los demás la verdad, pegaron sí. El faltazo. Bueno, ya que estamos en eso, que estamos todos solos, dijo, voy a mandar saludos a los compañeros, porque si no queda mal. Claro. Mandarle un saludo a mi mamá ahí, a Mirta, si está escuchando o si llega a escuchar, en algún momento que se acuerde de responder el saludo. Eso. También a Dominga, a Roxana, a Don Domingo, Angelita, los nenes de Roxana, Ciro. Y después, ¿cómo se llama? Mauro. Y Mauro, el compañero. Así que ¿no? El compañero. No es el nene, el claro, compañero. Claro, el compañero de Roxana, claro, el nene es el Ciro. Sí. Así que bueno, un saludo para ellos y también para Fabián, que hoy no nos vemos acá, pero espero que el viernes nos encontremos todos de vuelta. Y para Belarmino. A él me cuesta el nombre. Belarmino. Belardino. Mino. Belarmino. Bueno, también para él un saludo en especial, porque es como yo le digo, es una persona mayor y se merece todo un respeto. Y bueno, ¿qué decirle? De ello aprendemos muchas cosas nosotros. Yo, por lo menos, yo lo veo y me hace acordar a mi abuelito. Yo decía a mi mamá ese día cuando lo vi que entró ahí, le digo, mirá si no se parece a tu papá, mamá. E igual. Mirá. La forma que él tiene de entrar así, te mira, con esos gestos así, es igual a mi abuelo. Mirá vos. Entonces, uno dice, uno se da cuenta de la persona cuando fue muy trabajadora, cómo se expresa, cómo es el respeto. Y eso, esas cosas a uno le enseña muchísimas cosas. Yo no soy tan antigua, pero tampoco soy tan joven. Claro, te iba a decir, tampoco. Sí. Tenemos la misma. Bueno, pero lo dije ahí, Son más jóvenes, ¿no? Que yo, son un poquito más jóvenes. No sé. Estamos por ahí nomás. Estamos por ahí. Sí. Claro. Así que bueno, nada, eso de que a mí este tema de la escuela me sirvió muchísimo, igual. Yo hubo un momento que ya había querido tirar la toalla, no venir más, y después fue como que sola reaccioné porque tampoco en quedarme me estaba sirviendo. Claro. Así que me estaba yendo para cualquier lado y Y esto la verdad que me ayuda, porque por ahí cuando no puedo venir, me mandan tarea y eso está bueno igual. Porque lo haces en casa, te preocupás. Claro. Si no, decís, bueno, hoy no voy, no pasa nada, la tarea. Si ya no la hice, no. Claro. Pero no, no es así, sino que está bueno hacerla también aunque uno no venga. Y ahora con los celus tenés la posibilidad de mandarte la fotito, sí. La cosita. Está sí, bueno. Sí. Bueno, y lo que iba a decir es que Belarmín no llegó a la escuela porque necesitaba un papel para poder cobrar una beca. Uh-huh. Y en general desde la escuela se dice, no, bueno, el papel te lo doy cuando vos vengas. O sea, si vos venís un tiempo, pero yo le planteé ahí a la dire, le digo, no están los tiempos para andar negándole claro. La posibilidad que tenga una beca, porque a veces es la comida, ¿no? Bueno, nada, y yo creo que Belarmino lo apreció mucho eso. Y dijo, a ver, voy a hacer un esfuerzo por ir. Y después se terminó dando cuenta que era un lugar a donde le gustaba venir. Claro. ¿No? Claro, porque él decía que a él, o sea, lo atraía porque sentía compañía para expresarse también, hablar. Porque a veces uno, cosas que uno no dice en la casa claro. O no haces en la casa, lo haces acá con los compañeros, con el profe. Y es como que te desahogás de todo lo que... A mí muchas veces me pasó, yo en ningún momento le dije a usted... mire, profe, hoy estoy mal, pero se me notaba. Sí. Pero aún así yo venía acá y a veces me agachaba o a veces me costaba hacer cosas porque pensaba muchísimas cosas. Claro. Pero nunca pensé cosas buenas. Pero bueno, por eso digo que esto a mí me sirvió porque sola me fui dando cuenta. Yo tengo a mi nene, a él en realidad yo tendría que haberle estado ayudando y él, ahora es al revés, él me ayuda a mí. Mira qué bueno. Así que bueno, pero bueno, contenta por eso, por ese esfuerzo que usted hace en ayudarnos siempre, como siempre se lo decimos, se lo agradecemos, porque cuando yo era chica, a mí en la escuela, yo iba por ir nomás, porque no hacía nunca las cosas, la seño pegaba puros papeles en el cuaderno y listo, manejate con eso. Claro. Y nunca aprendí ni a leer ni a escribir, ni siquiera mi nombre, ni mi apellido, nada, y ahora, bueno, no digo que sé un montón, pero sé. Estoy Sandra, aprendiendo a leer. ¿Lees un montón? Sí, ahora sí. Es como que me estoy animando más porque yo en mi cabeza tenía eso que no podía. Y claro. Ahora, como usted siempre dice, nosotros tenemos que pensar que sí podemos. Entonces eso también te ayuda. Porque claro. Uno cuando está en casa piensa y dice, pero ¿por qué yo sola digo no puedo? Sí, sí puedo. Entonces eso también a uno le ayuda a querer seguir, avanzar. A mí me sirvió un montón hasta ahora. Yo siempre hablo con mi compañero igual y yo le digo a él, a mí me sirvió y él dice, bueno, si te sentís bien y te gusta, vos dale más para adelante. Qué bueno. Sí, yo lo que tengo es el apoyo de él en ese sentido. Que él no se niega. Por ahí cuando está feo, sí, me dice, bueno, te puedes andar mojando, te hace mal y vos lo sabés. Pero no porque él me niegue a venir a la escuela. Claro. Pero no más que eso. Está buenísimo. Bueno, Sandra, mirá al final el programón que se vino armando y ya casi no nos queda tiempo, así que vamos a escuchar un poco más de música. No sé si había preparado algo. Ah, sí. Esta es una clásica cantautora mexicana que se llama Amparo Ochoa, porque vos habías pedido algo que me hubieran cantado, pero no encontré y no anda internet. Que es Violeta Parra. Violeta Parra. Que escuchabas cuando eras chica. Cuando era chiquita, sí. A ver, contá un poquito de Violeta Parra. ¿Qué escuchaba? ¿Por qué escuchaba Violeta Parra? Y porque mi papá escuchaba esa música. Él escuchaba todo lo que era música chilena, cueca, ajá, todas esas cosas. Él bailaba eso. Ajá. Entonces, cuando él estaba un poquito, ponía música, bailaba y nosotros bailábamos con él porque éramos chiquititos. Pero a mí más me gustaba Violeta Parra. Y cuando ella cantaba, yo lloraba. Porque me gustaba cómo cantaba y cuando terminaba... Lloraba para que mi papá vuelva a poner casa otra vez. Mira, qué bueno. Así que no, terrible. Bueno, vamos a escuchar a Amparo Ochoa, que es mexicana, de más o menos la misma época. A ver, ¿suena o no suena? Ahí está. Thank you. caigo con 8 tiros y van con dedicatoria. No vayas al baile con ese vestido pegado a tu talle y tan atrevido. Recuerda que soy alcaide y muy pronto tu marido. Tú ya estás perdida y me arde la cara que salgas vestida con ropa entallada. Todos los hombres te miran y a mí no me gusta nada. Mis padres me han dado, estaré pedida, mas no me he casado. No voy a pasar la vida con un celoso amargado. Así se dice mi llora, que llore. Y ella le contesta con más sonrisa, pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Sacó la pistola para amedrentarla, pero la criadora le arrebata el arma. Con ella los 8 tiros vieron los jueces tan calladita que la libertad le dieron, no más porque era bonita. Roberto se ha ido, ella se ha quedado robando suspiros, pues no se ha casado para darle gusto a la vida. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estaba Amparo Ochoa, La Entalladita, un clásico de Amparo Ochoa. Bueno, Sandra, nos tenemos que ir despidiendo. Vamos a ir saludando a los que quieras saludar. Bueno, profe, yo saludo a mi esposo, a mi hijito Benjamín, a mi hijo Leo, a mis dos nietos, a mi mamá y bueno, a todos los que estén escuchando, a la audiencia que escuche también el programa, acá Angie, que pase y se va, que pase y venga a saludar. Así que vení, saluda Angie, saluda. ¿Vas a comprar revista? Sí, la semana que viene. Bueno, te fiamos, pero con intereses. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta mañana, hasta el viernes, ¿no? Nos veremos nuevamente el viernes y que tengan una buena noche y descansen. Y cuídense del frío, por favor. Esperá, vení. Vos colabora. El viernes nosotros hacemos comida. ¿Qué vamos a comer, Sandra? ¿Qué vamos a comer, Angie? ¿Qué tienen ganas de...? O decido yo algo sorpresa, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué si tenés ganas? Digo, a ver, que voy a decir que no. Ah, depende, sí, ¿no? Si me decís asado... Ñoquis. Ah, bueno, dale. Está bueno. Ñoqui de zapallo, ñoqui de papa. De lo que sea nomás. ¿Saben hacer de zapallo? No. ¿De papa? De papa sí. No, pero usted lo tiene que hacer, no yo. No, papá. Me tienen de cocinero los viernes. Bueno, quieren que hagamos, podemos hacer o de zapallo o de espinaca. No sé qué. Yo nunca los comí ni de espinaca ni de zapallo, siempre de papa. Mirá, Angie me mira como diciendo, gnocchi de espinaca. Sos clásica, pero hay que meterle innovación porque no, porque además la idea del taller de cocina es que probemos cosas nuevas que sean nutritivas y baratas, ¿eh? ¿De espinaca o de zapallo? A mí me da igual, yo nunca los comí, pero nunca falta tampoco la oportunidad de probar, dijo. Bueno, entonces nos va a guardar un pedacito del queso que trajimos hoy, que le vamos a meter a la masa. Y vamos a tener que, yo voy a tener que traer la papa hervida ya, así. No, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Este viernes? Este viernes. Sí, los que escuchen, porque el programa sale el jueves, así que los que escuchen el viernes, a ver, ñoquis. Claro, vénganse. Ah, y encima, no cae 29, pero el palo, ¿no? ¿Qué estamos? No, la otra semana recién cae. Ah, ay, pero si no, lo puedes dejar para la otra semana. No, pero pará. No, porque la otra semana cae 30 el viernes. Así que el 29 sería el jueves, que vamos a tener programa de radio. Bueno. No, hacemos ñoqui. Bien, con salsa. Sí, como sea. Con una salsita. Y el ñoqui solo se puede, pero con manteca. Y la manteca está más cara que la salsa, sí. Así que. Conviene hacer salsa mejor. Sí. Bueno, hacemos una salsa. Ahí está, vamos a hacer una salsa barata y rica. Menos salsa blanca, porque a mí no me gusta. No, salsa blanca no. A mí tampoco me apasiona. Pero una salsa, un tuco. Pero con honguito. ¿Eso? Ajá. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Un tuco con honguito que no es con puré de tomate. Porque los honguitos con puré de tomate, no. A ver, Angie. Gnocchi de espinaca con salsa de hongo a la Villeroy. Nunca lo probé, pero vamos a ver. Bueno. Bueno, traigan los tapercitos porque seguro si sobra se pueden llevar, ¿no? Bueno. Yo la olla más grande que encuentre. Bueno. Nos vamos. Nos vamos, profe. Sandra. Bueno, yo me despido de toda la audiencia, de usted también, profe, que mañana tenga un día lleno de armonía, de amor, como se dice. Angie también. Acá le hacemos el aguante. Ah. Así que nada, saludo para todo y muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves, si Dios así lo quiere. Bueno, yo también voy a saludar a todos y todas las que nos están escuchando. Y nos vemos el jueves. El jueves que viene nos vemos, nos escuchamos, vamos a decir. Eso. Porque vernos. Bueno, a vos te van a ver. A vos te van a ver porque la publicación del programa va a salir con la foto que acabamos de sacar. Así que, y sí, claro, para eso era. Si me hubiera hecho una máscara. Bueno, Sandra, hasta la próxima. Hasta la próxima, profe. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas.